Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en nuestro noticiario de Zona Cultura. Este viernes ya se termina la semana del 16 de agosto de 2019. Todos ustedes son bienvenidos a formar parte de este noticiario que les ofrece información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en todo el país. Hoy Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 6 grados. Mayormente nublado el cielo capitalino, probabilidad de lluvia de un 10%. Bueno, el clima de Quito siempre nos está sorprendiendo, así que todos tenemos que estar preparados para el día de hoy. Al momento de salir de su casa, tome usted siempre las precauciones, ya sea para el sol o para la lluvia, pero lo importante es que usted salga con ese buen optimismo para cumplir el día de hoy con esa meta, ese objetivo que se propuso, y así planificar la siguiente semana igualmente para decir el 100% lo hemos cumplido. Tenemos ya las 7 de la mañana con 2 minutos. Vamos a ver qué pasa en las calles de Quito, qué pasa con las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Y recordándoles a ustedes que a partir del 1 de septiembre, el próximo mes, hoy no circula, que se llamará esta propuesta del pico y placa. Empezará desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los días. Esto es el anuncio que ha hecho el alcalde para el arreglo de las calles capitalinas. Esperemos que esta medida pues no afecte en gran medida a quienes se trasladan a sus lugares de trabajo, a sus instituciones educativas. Vamos, Darío, ¿qué pasa en las calles? Muy buenos días, amigos. Estamos ya junto a usted en la 100.9 FM y los 940 AM. Estamos cerrando la semana y esperamos que haya sido una exitosa semana para todas las personas que nos están escuchando, con sus labores, con sus objetivos, con su trabajo, con sus relaciones también, por supuesto, familiares, afectivas. Son ya las 7 de la mañana y 3 minutos. Les queremos señalar que el pico y placa ya ha dado inicio. Estamos en día viernes, hoy, ¿no? Hoy tiene el pico y placa los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 9 y 0. Recuerde, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. Y la segunda jornada desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Como ya lo señalaba Laura, esta medida se va a ampliar a partir del mes de septiembre. Recuerde que será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así que usted también, tenemos algunos días para que vaya planificando, arregle un poco su logística, ya que ingresamos, ya los niños y jóvenes ingresan a clases, y aparte de eso también tendremos esta medida del hoy no circula. Cambiamos del pico y placa por el hoy no circula aproximadamente durante 8 meses, mientras dura la repavimentación de las calles de la ciudad de Quito. De conocimiento tenemos al momento que existe un bus averiado en la avenida Eloy Alfaro, eso en el terminal de Carcelén, en el sentido norte-sur. Observamos en las imágenes que nos hace llegar la Agencia Metropolitana de Tránsito, existe un poco de congestión vehicular en el sector debido a este bus averiado en el lugar. En otra parte de la ciudad, en la calle Rumiurco y Mariscal Sucre, existe un accidente de tránsito en estas intersecciones. Debido a esto, se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido oriente-occidente. Personal de salud ya se encuentra en el lugar. Y bueno, nos vamos ya con la información del clima. ¿Qué es lo que nos dice el INAMI para el día de hoy? En cuanto al boletín sobre radiación ultravioleta, nos señala que tendremos en la parte interandina entre moderado y muy alto. Esto quiere decir 6 a 10 puntos. En el litoral ecuatoriano de 6 a 9 puntos y en la Amazonía de 5 a 8 puntos. En la parte insular, 10 puntos será lo que tendremos de radiación ultravioleta. Efectivamente, los cambios en la ciudad de Quito son bastante, bastante bruscos. Ayer mismo en la tarde, te cuento, Laura salía de una reunión y, oh sorpresa, había un poco de chubasco en la parte norte por la Gaspar de Villarruel en el sector. No sé cómo se encuentra el valle. Anoche tuvimos también ligera lluvia en el Valle de los Chillos, pues eso duró hasta más o menos 11, 12 de la noche. Lluvia, pero lluvia. Sí, una lluvia, pero ligera, no fue muy, muy, muy fuerte. Y bueno, eso significa pues que con Quito, decimos, esta carita de Dios siempre nos está sorprendiendo. Así es, los cambios de clima están cambiando, están a la orden del día. Hace poco tiempo teníamos soles intensos, ayer realmente fue un día bastante, bastante frío, con algo de bruma. Hoy no sabemos qué nos prepara, las sorpresas siempre están a la orden del día en nuestra ciudad de Quito en cuanto al pronóstico del tiempo. 7:06, 7:06, vamos a ver qué es lo que pasa en las salidas hacia el norte y hacia el sur del país. Bueno, hasta el momento no se ha actualizado la información, pero de los últimos datos que tenemos del ECU 911 es que las vías de Esmeraldas, Atacames, Muisnes se encuentran parcialmente habilitadas. Eso es lo que nos dan a conocer en el ECU 911 Esmeraldas. Vamos a ver qué pasa en el ECU 911 de Quito, mi estimado Darío, a ver si es que me ayudas, por favor. Bueno, por acá tenemos que las rutas Pifo, Baeza y Papayacta se encuentran cerradas debido a las condiciones climáticas por la caída de nieve. Eso es lo que tenemos, que el último detalle de ECU 911, mientras que el resto de vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. Así que tome las precauciones, mis estimados amigos, si van a salir hacia el norte y hacia el sur del país, ya sabe, revise su vehículo, respete las señales de tránsito, deje a un lado su celular mientras conduce para que pueda llegar a su destino. Nos vamos de inmediato cuando son las 7:08 a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted nos sintoniza en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM. También puede descargar nuestra aplicación ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y disfrute de lo que le ofrecemos durante todo el día de hoy. Nos puede también amplificar en la página de la Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.es. Acompáñenos. En Zona Cultura. Y este 16 de agosto recordaremos al terremoto que azotó Ibarra. Documental 7 hectáreas Bach narra la historia de un ecuatoriano gana el segundo lugar del concurso de video Yale Environment 360. Este 17 de agosto concluye el cuarto encuentro de Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo. Ministerio de Cultura y Patrimonio junto a Ban Ecuador firmarán convenio para línea de crédito. Tarde con lo mejor del cine francés se presentó en la Casa de la Cultura. Festival de Cine Multidisciplinario arranca este lunes en la Casa de la Cultura. Tito y Esmeralda se representan a Ecuador en el Festival Internacional Petronio Álvarez. Municipio de Quito inicia con la campaña Enamórate de Quito. En septiembre, los ojos del mundo turístico también se encontrarán en la ciudad. En el ocaso de su carrera, Plácido Domingo enfrenta denuncias de acoso sexual. 7:10 a.m. Esa es la parte informativa, pero también en nuestro segmento de opinión y entrevista le contamos que tendremos invitados que se darán cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. ¿Con quién contaremos en primera instancia, Darío? Bueno, estaremos en esta mañana junto a Daniela Palma, gestora cultural, y Caterine Muñoz, psicóloga clínica. Bueno, con ellos vamos a hablar sobre el Centro Cultural El Semillero. Ellos presentan desde este 26 de agosto talleres gratuitos de ilustración, fotografía y orfebrería para pacientes que se encuentran en tratamientos médicos y que pertenecen a oncología. Vamos a hablar sobre esta iniciativa que ellos están realizando. El próximo 29 de agosto en el Aula de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizará el concierto Naranjo, Eduardo Zurita, Edgar Palacios, Galo Núñez, entre otros. Y estará aquí para contarnos sobre este evento la ambateña María Esther Baca. Así que no se separen de nuestra señal porque también tendremos un tercer invitado. Así es, se trata de Daniela Falconi. Ella es comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo y junto a ella estaremos hablando sobre la muestra Journey of Thousand Miles, una exposición que arranca este sábado en este importante centro de la ciudad. Aquí les hemos presentado nuestra propuesta. Vamos ya con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con la información importante de este día. Este 16 de agosto se recuerdan los 151 años del terremoto de Ibarra, una fecha para recordar la magnitud de los desastres que pueden ocurrir en el país. El conocido terremoto de Ibarra ocurrió el 16 de agosto de 1868, en donde destruyó varias poblaciones de las provincias de Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha. Es considerado uno de los eventos sísmicos de mayor magnitud en Ecuador. Según estudios del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, se registraron dos eventos sísmicos de gran magnitud. El sismo del 15 de agosto fue generado en una de las fallas del sistema El Ángel, en Carchi, y el terremoto del 16 de agosto en la falla Otavalo, en Imbabura. Cerca de las 4 de la tarde del 15 de agosto, horas antes del terremoto principal en la zona El Ángel, ocurrió un sismo de magnitud estimada 6.6 grados en escala de Richter que ocasionó docenas de víctimas, destrucción de viviendas e iglesias en las poblaciones de El Ángel y Mira. Pero el evento principal del 16 de agosto fue en la madrugada con magnitud probable de 7.2. De las más de 7.200 personas que aproximadamente vivían en Ibarra, murieron 5.000. Deslizamientos y profundas grietas en el suelo afectaron carreteras y haciendas, impidiendo la comunicación entre Ibarra y Quito. Casi la totalidad de las edificaciones cercanas a los epicentros quedaron reducidas de escombros y dejaron miles de víctimas mortales según registra la historia. En ese entonces existía vulnerabilidad física alta de la infraestructura. Las viviendas eran en su mayoría de adobe y tapia. La población sobreviviente de Ibarra se reasentó en la zona de la parroquia La Esperanza. Pasaron 4 años para que Ibarra logre recuperarse y reconstruirse nuevamente. La ciudad recibió el apoyo de gobiernos como Perú, Chile, Gran Bretaña, Francia y donaciones de otras provincias del Ecuador. Según el cronista Tobar Subía, fue García Moreno quien ordenó el trazado de planos de la ciudad, tomando como punto de referencia a una palmera de coco que había soportado la magnitud del terremoto. Es por eso que en este día recordamos la fuerza de la naturaleza, ya que con este terremoto se destruyeron totalmente las ciudades de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, San Pablo, Atuntaqui y otras poblaciones vecinas. Recomendamos que ante un terremoto se debe conservar la calma. Tranquilice a las personas que estén a su alrededor. Se debe dirigir a lugares seguros previamente establecidos. No utilizar los elevadores. Alejarse de objetos que puedan caer. Tener una mochila con los recursos necesarios. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Vamos a continuar con la información. Ya tenemos la hora exacta, 7:16. ¿Considera usted que es posible reconstruir la selva? Si usted está en la lista de los incrédulos, en los siguientes minutos le contamos la historia de Omar Tello, quien a través de un documental muestra que todo es posible. Este documental, denominado 7 hectáreas back, es ganador del segundo lugar del concurso de video Yale EnviroMind 360, realizado por los cineastas polacos Dorota y Robert Migas. Bueno, mi nombre es Omar Tello, vivo acá en Ecuador, provincia de Pastaza, la ciudad del Puyo. Tengo 61 años. Tengo la suerte de tener 4 hijos, de los cuales 2 son especiales, y 5 nietos también. Creo que este bosque va dedicado a estos niños y a la sociedad en general. Esta ha sido la premisa con la cual Omar Tello cuenta la historia de cómo restauró un pedazo de selva tropical en la Amazonía, convirtiéndola en un verdadero paraíso de flora y fauna desaparecida. Yo, para construir este bosque, salvé plantas de lo que se iban a morir. Rescaté plantas, andaba con mi hermano en 3 provincias, buscando los bosques talados, los bosques que la gente cortaba, y salvando lo que se iba a morir. Esto se va a morir, salva, salva, salva, y poniendo acá. Omar es un ciudadano que no se convenció de estar en la vida burocrática recibiendo solamente un sueldo. Es el hombre comprometido con la naturaleza que hace posible lo que pudo ver mientras vivía en el campo hace 61 años. Teníamos 4 años de edad en ese tiempo, donde se veía mucha vegetación y mucha fauna. Mariposas, escarabajos, animales, monos. Tuve la suerte de conocer un paraíso bonito, un paraíso natural. Entonces siempre estuve con la idea de, bueno, quiero vivir en una selva, ¿no? Entonces yo estuve trabajando en banco, era contador en banco, el Banco Caja de Crédito. Y bueno, ahí yo ya me sentía prisionero, ¿no? De paso dije, bueno, es hora de empezar a hacer algo. Entonces ahí fue cuando busqué dónde comprar el terreno. Tello ha tenido que enfrentar grandes dificultades, desde lo financiero hasta lo familiar. Pero esto no ha sido un obstáculo, ya que con el paso del tiempo ha demostrado que ha podido hacer realidad su sueño para mostrarle al mundo y también a su familia, de que sí se puede ser protagonistas de reconstruir el ecosistema en el que habitamos. Aquí hay más de 1.200 especies de flora. este, lo que es maderas, medicinas, alimentos, y eso en lo que es flora. Ahí en lo que es faunas hay miles de cosas, al menos en insectos, ¿no? Es miles de cosas que hay. Solo en arañas hay más de 400 especies. Todos son buenos indicadores de que al final esta recopilación de vegetación funcionó. ¿Cuántas historias más como estas hay? Esperemos que se las pueda narrar, como lo han hecho los cineastas Dorota y Albert Migas Mazur de Polonia, quienes creyeron en el concurso de video Yale Environment 360, que rinde homenaje a las mejores películas ambientales del año, con el objetivo de dar a conocer el trabajo que no se ha visto anteriormente. El programa Ibero Orquestas Juveniles junto al Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades continúan presentando el cuarto encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo. Este programa tiene como objetivo impulsar la red de orquestas en el Ecuador, así como promover el intercambio de saberes y prácticas de jóvenes músicos y maestros vinculados al aprendizaje colectivo orquestal y coral entre España, México, Panamá y Ecuador. Etapa a desarrollarse en torno al cuarto encuentro de la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo es el taller práctico para formadores de orquestas infanto-juveniles, que está dirigido para profesores y alumnos que son parte de las orquestas infanto-juveniles del Ecuador. Este es el primer taller que se lo realiza en este país y su importancia radica en que permitirá brindar herramientas y técnicas para el trabajo con las orquestas infanto-juveniles en los montajes de obras. Así lo dio a conocer el coordinador general técnico del Instituto de Fomento de las Artes, Innovaciones y Creatividades, IFAIC, Óscar Betancourt. De la Joven Orquesta y Coro Mitad del Mundo está impulsado por el programa Ibero Orquestas Juveniles. Y el propósito fundamental de esto es vincular a todas las actividades que se hagan dentro del cuarto encuentro con la creación de la red de orquestas y coros infantojuveniles en el Ecuador, que el IFAIC está impulsando junto con el Ministerio de Cultura. La idea es que en esta primera fase se realice un proceso de formación de formadores, es decir, capacitación de maestros o de posibles futuros maestros que puedan estar hecho cargo de las agrupaciones juveniles en el Ecuador. Este taller se está llevando a cabo en el Museo Casa Kingman en San Rafael desde el 12 al 17 de agosto, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Los talleres cuentan con la participación de 20 maestros y 20 estudiantes, quienes reciben los conocimientos de maestros como Roberto Rentería de México, entre otros profesionales de reconocida trayectoria. Óscar Betancourt. Son, lo primero, la dirección orquestal enfocada en las agrupaciones infanto-juveniles comunitarias. Luego se hace un trabajo, también una parte del taller, en gestión cultural, pensando en que los directores de las orquestas, los maestros vinculados a las agrupaciones deben tener elementos, al menos básicos, para poder realizar una gestión cultural en torno a las agrupaciones que ellos dirigen. Entonces se aborda el tema de la gestión cultural. Y también el manejo de distintas líneas instrumentales dentro de la orquesta. Entonces, junto con maestros especializados en cada uno de estos disciplinas instrumentales, se están realizando también la transmisión de conocimientos hacia los jóvenes que estarán hecho cargo de las agrupaciones para resolver problemas específicos con estos instrumentos que le acabo de mencionar. El El cuarto encuentro de la joven orquesta y coro Mitad del Mundo finalizará con dos conciertos de gala en la ciudad de Quito el 28 y 29 de agosto. Y finalizamos escuchando al coordinador general técnico del IFAIC, Oscar Betancourt. Próxima semana, a partir del día 21 de agosto, nosotros vamos a empezar a recibir delegaciones de otras partes del mundo. Vienen 5 jóvenes que pertenecen a la Orquesta de España, a la joven Orquesta Nacional de España, que vienen en calidad de maestros también, a quienes recibiremos, digo, el día 21, también a otras delegaciones que vienen de México y de Panamá. Entonces tendremos un encuentro que consiste en que durante 5 o 6 días los jóvenes van a estar encerrados trabajando, ensayando un repertorio importante que tendrá después como punto final 2 conciertos de gala que serán los días 28 y 29 de agosto en la Casa de la Música. Continuamos con la información del ámbito nacional en cuanto a arte y cultura. 7:26 a.m. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ministerio de Cultura y Patrimonio junto a Ban Ecuador firmarán convenio para línea de crédito. El Ministerio de Cultura y Patrimonio y el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribirán un convenio interinstitucional para la implementación de la línea de crédito Impulso Cultura. El evento se desarrollará con la participación de Juan Fernando Velasco, principal de la cartera de Cultura y Patrimonio, y de Jorge Cuodet, presidente del directorio de Banque Ecuador. Este viernes, en el auditorio del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil, a partir de las 3 de la tarde. Impulso Cultura es un nuevo servicio público de financiamiento para capital de trabajo, activos fijos y de gestión creativa al alcance de artistas, gestores y trabajadores de la cultura, acorde a las condiciones y realidad del sector. Esta medida gubernamental está inserta en el Plan Integral de Fomento a la Economía Naranja Ecuador Creativo, el cual es un programa de incentivos para el desarrollo de las iniciativas y empresas creativas dedicadas a la gestión de bienes y servicios culturales y que fue lanzado por el primer mandatario Lenín Moreno Garcés la semana pasada en el Palacio de Cristal del Parque Ichimbía de Quito. En Guayaquil, Ecuador Creativo será presentado por el ministro Juan Fernando Velasco y que en la primera etapa de esta iniciativa consta de medidas, además de crédito productivo de Impulso Cultura de IVA 0% para servicios artístico-culturales, exoneraciones arancelarias a bienes para uso artístico y cultural y la redistribución de recursos públicos para la contratación de artistas nacionales en espectáculos culturales. Vamos a hacer una pausa en este instante, escuchamos los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información que está generando. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Cultura FM. radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago. La muestra estará a su disposición hasta el 28 de agosto, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, en las salas Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín y Miguel de Santiago. Bienvenidos, la entrada es libre. 75 años de llevar el arte y la cultura a la comunidad. 75 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura. Una invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana también tiene actividades para compartirles. La Cinemateca Nacional de esta institución aperturó la tarde de este jueves el espacio denominado Verano en la Cinemateca, muestra sobre cine francés. Tres películas que maravillaron al público desde tempranas horas, producciones que llegaron gracias al trabajo de Trópico Cine. Francia ha sido un país muy influyente en el desarrollo del cine como medio de comunicación y dentro del arte como tal. Ahí se realizó la primera función de cine de la cultura del cine del clubismo y donde se dio origen a la llamada teoría del cine de autor. Esto es parte de la historia con la que cuenta el cine francés. Si bien a los Estados Unidos y a Rusia se le debe la evolución del lenguaje cinematográfico, a Francia, por su parte, se le agradece la evolución del cine dentro del arte, una razón por la cual se da un viaje por la historia de esta nación. Los pioneros del cine nacen desde 1986 hasta 1910. Durante estos años, los directores de cine del mundo, como el francés Georges Méliès, fue influyente ya que inventó muchas de las técnicas ahora comunes del lenguaje cinematográfico. Hizo la primera película de cine ficción, Le Voyage, Dans la Lune, El viaje de la luna, del año 1902. Otras personas y organizaciones de este periodo incluyen a Gaumont y Pathé, mientras que Ali Goetz fue una de las pioneras del cine e hizo su primera película en 1896. Bajo estos parámetros históricos, la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentaron Verano en la Cinemateca, una tarde y noche con lo mejor del cine francés. Il avait fait quelques trucs, quelques autres créations. Durante la tarde de este jueves 15 de agosto, se aperturó la muestra a partir de las 17 horas con la película The Brand New Testament, un film de Jacob van der Meld del año 2015 con una duración de 120 minutos. Sara Calderón, como parte del público, nos brinda sus impresiones sobre esta visita a la Cinemateca Nacional y en particular sobre la temática que maneja la película francesa sobre el Nuevo Testamento. Bueno, yo ya había venido acá al cine de la Casa de la Cultura hace ya algún tiempo y salió como una propaganda en Facebook sobre el cine que va a haber. Entonces me pareció súper interesante, además porque está súper bueno apoyar a artistas independientes, porque eso es lo que yo considero que se tiene que valorar más y hay que darles más apoyo. Me parece muy interesante. Vi el tráiler oficial antes de ver la película. Me parece muy, muy buena la trama que tiene la película. Entonces quiero ver qué tan buena es y eso. Posteriormente, a partir de las 19:30, llegó la película Malout de Bruno Dumont del año 2016 con una duración de 120 minutos. Todo esto dentro del fotograma de Brand New Testament. Un trabajo desarrollado en conjunto entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su Cinemateca Nacional y Trópico Cine. Eduardo Abello pertenece a Artisteca, especializado en el mundo del cine. Él llegó a esta presentación por esa cercanía con el trabajo que realiza a diario y el apasionamiento que tiene por el séptimo arte. Soy estudiante de allí, de los talleres que se realizan en Artisteca. Vengo a ver la presentación, vamos a ver cómo me parece. Y bueno, porque me llama mucho la atención el cine. He visto cine francés, pero estoy, como le digo, conociendo, adentrándome en este mundo del cine que mucho me llama la atención. O sea, siento una pasión por él y ahora que se me presenta la oportunidad, estoy aquí. Alfredo Hidalgo, de 64 años, es un asiduo visitante de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él nos brinda sus impresiones sobre este cine francés y nos cuenta cuántas veces ha visitado y ha sido partícipe de los eventos de la Casa de la Cultura. Yo voy a la Alianza Francesa y siempre hay gente que habla de las películas, ¿no? No solamente francés, sino ayer, por ejemplo, había portugués. Y siempre hay programas que van variando. No, pero me interesan las películas francesas porque son diferentes a las norteamericanas, ¿no? Completamente. Lo más que puedo, por lo menos una vez a la semana. De danza, de música, de cine. El museo, hay muchas cosas. Y de esta forma se desarrolló Verano en la Cinemateca, una presentación especial en una tarde y noche con lo mejor del cine francés. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Ecuador dice presente en el Festival Internacional Petronio Álvarez de Cali, Colombia, luego de una selección internacional en 357 grupos, los seleccionados de Ecuador son La Tunda y Tierra Negra. El Festival Petronio Álvarez es el festival más importante de la costa del Pacífico colombiano-ecuatoriana, está en su versión número 23, y pues nosotros como Tierra Negra postulamos para estar en este evento mediante un sonar clasificatorio. Así, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Esmeraldas, es como llegó a Cali Jonathan Minota y su grupo Tierra Negra a participar en el Festival Petronio Álvarez, en donde 45 grupos del Pacífico harán una gala de la música negra y la marimba. El Ecuador es representado por dos agrupaciones, La Tunda, de Quito, y Tierra Negra, de Esmeraldas. Esta última agrupación participará con 10 músicos en marimba, bombo, guasá, bongo y triple, con los temas Pa' Bajo Paola, Pajarillo y Marimba en el Paraíso. Sí, nosotros nos toca presentarnos el día sábado desde las 7:30 de la noche en adelante. Ya están por confirmarnos la hora. Los que tienen TV Cable pueden ver por la señal de Telepacífico es un canal colombiano que transmite, o si no, van directamente a la página oficial de Facebook Petronio Álvarez. Ahí van a estar todas las transmisiones en vivo de todo el festival. El día sábado toca Tierra Negra. El premio pues son 15 millones de pesos, estamos hablando como de $5,000. Además pues del dinero es el reconocimiento de ganar uno de los festivales más importantes para la costa pacífica, y el premio pues es el bombo golpeador, es un trofeo. La competencia será fuerte. En escena estarán 45 agrupaciones divididas en 14 categorías. Tierra Negra está en Cali con hinchada propia. Están 47 grupos divididos en 5 modalidades. Cada modalidad tiene pues 10. La única modalidad que tiene 14 es la de nosotros, la de marimba. La Tula está participando en la modalidad libre. Ella ha venido con 12 integrantes. Nosotros hemos venido con 10 integrantes. Hemos, gracias al cariño de la gente de Esmeraldas, hemos logrado traer nuestra propia barra también de Esmeraldas. Tenemos a más de 8 personas. Hemos invitado a toda la colonia de ecuatorianos residentes en Cali, que van a estar pues apoyándolo con la barra también a todos los ecuatorianos. Petronio Álvarez es un referente colombiano del folclore afro-pacífico de Colombia. Sus biógrafos lo describen como un hombre versátil, pues a la par de su trabajo como comandante del tren en donde recorría los horizontes del país cafetero, se acompañaba con su guitarra para hacer algo de música mientras duraba el viaje. Bambucos, merengues, guapangos, sones, abosaos y jugas fueron los ejes transversales de la vida musical del compositor nacido en el Valle del Cauca. Y desde el lunes 26 de agosto arranca en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el evento Festival Internacional Multidisciplinario. Durante estas jornadas se presentará una extensa muestra de cine, danza, videoarte, performance y cortometrajes que abordan de un modo experimental e híbrido los intersticios de los lenguajes audiovisuales y escénicos. La Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en conjunto con la empresa Alter Ego Estudio Creativo, dedicada precisamente al desarrollo, impulso y fomento del séptimo arte en diferentes presentaciones y con grandes trabajos cinematográficos, presentan la 13ª edición del Festival Internacional Multidisciplinario MIVA. Un trabajo que arranca este lunes 26 y que permanecerá hasta el 28 de agosto en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, donde usted será partícipe de una extensa muestra de cine danza, videoarte, performance y cortometrajes que abordan de modo experimental e híbrido los intersticios de los lenguajes audiovisuales y escénicos. El MIVA como tal es un espacio multidisciplinario que nació en Quito hace 13 años. Considera la biodanza como un concepto, una expresión compleja donde convergen diferentes artes, todas utilizando al video como una herramienta de creación. El Festival MIVA busca incentivar la producción de biodanza, la experimentación performática, audiovisual, visual y transmedia en campos temáticos vinculados a las corporalidades y subjetividades de las culturas. La muestra cuenta con una programación distinta cada día, con intervenciones de Ecuador, Colombia, Argentina, España, Inglaterra, Estados Unidos, Dinamarca, Inglaterra e Ucrania. Este lunes 26 de agosto arrancamos con Performance, Invasores del Teatro Experimental como Cuento 1. El martes 27, Performance con Invasores de Teatro Experimental Cuento 2, Muestra Internacional de Cine Danza y Cine Danza Nacional como invitada. Miércoles 28, el Performance Invasores de Teatro Experimental Cuento 3, Muestra Internacional de Cine Danza con países invitados, como Dinamarca, Ucrania, Inglaterra, Colombia y la Cine Danza invitada y una muestra nacional. No se lo pierda, acompáñenos desde este lunes 26 de agosto en la muestra MIVA, Festival Internacional Multidisciplinario, en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. en Quito. La mañana de ayer, el municipio de Quito, junto a varias organizaciones, presentaron la campaña denominada Enamórate de Quito, que busca incentivar el turismo y la productividad en la ciudad. Autoridades, vecinos y gente afín al proyecto arrancan con varios eventos precisamente desde el barrio La Floresta. Enamórate de Quito es una propuesta para incentivar la productividad del Distrito Metropolitano. Precisamente, la mañana y tarde de este jueves 15 de agosto del presente año, arrancó la campaña Enamórate de Quito, misma que busca incentivar la productividad y el turismo de nuestra ciudad. Esta actividad se la realizó en el barrio La Floresta, un lugar considerado por las autoridades como emblemático por su productividad. En ella convergen organizaciones comunitarias, los vecinos, quienes son los principales actores de esta iniciativa. La campaña es una iniciativa de la concejala Analía Ledesma. Ella pretende trabajar de manera coordinada con todos los vecinos de los barrios de Quito para impulsar diferentes temáticas, tales como acciones que fortalezcan cadenas productivas, experiencias inolvidables, interactuar con las personas, fiestas populares, tradicionales, eventos y todo, generando la construcción de productos turísticos. Entre los objetivos que tiene esta propuesta están el desarrollo y visibilización de ofertas gastronómicas, hospedaje, emprendimientos, parajes de actividad, creatividad y diversión para fomentar el turismo. Además, como punto particular, se busca lograr capacitar a los participantes para mejorar la calidad del servicio y de los productos que se ofrecen. El doctor Jorge Yunda Machado, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, se refirió a la importancia de fortalecer iniciativas productivas en torno al tema turístico. El objetivo principal, dijo, es generar una ciudad con oportunidades de empleo. Estamos comprometidos para lograr este objetivo y creo fervientemente que el camino más corto para generar empleo es sin duda el turismo. El alcalde destacó además dar todo el apoyo y el impulso para promover restaurantes en espacios de alojamiento, el transporte como un compromiso vital y la capacitación para quienes brindan estos servicios. Las entidades que se suscriben para este trabajo son las Secretarías de Desarrollo Productivo y de Competitividad, Cultura, Empresa Pública de Movilidad y Obras Públicas, Seguridad, Competitividad, entre otras. Enamórate de Quito es una propuesta que busca apoyar, trabajar y generar iniciativas para mejorar las condiciones sociales y económicas de los barrios de nuestra capital. Varios de los ejes de este turismo están articulados con una empresa de la ciudad. Es quien tiene a cargo la ejecución y la Secretaría está definiendo la política pública con la que se va a realizar. Esto lo destaca María Fernanda Garcés, Secretaria de Desarrollo Productivo y de Competitividad de la Alcaldía. Y de esta forma, con gran éxito, con innovación y con grandes propuestas, arranca en nuestra capital la campaña Enamórate de Quito. Fuente, Municipio de Quito y arroba Quito Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7:48 a.m. La experiencia SAIC abre sus puertas a la comunidad hotelera, turística y de bienes raíces del Ecuador para promover oportunidades de comercio en la región a través de la conferencia anual de inversión hotelera y turística que brinda espacios de networking con representantes internacionales del sector este próximo 16 y 17 de septiembre. En esta nueva edición de SAIC se darán herramientas de negocios en pro de incrementar el flujo del sector hotelero e impulsar la economía. La sede será Quito, capital del Ecuador, que expondrá nuevamente al continente y al mundo su calidad como destino de negocios y congresos, pues cuenta con una única red de centros de convenciones que incluyen espacios modernos y otros ubicados en edificios patrimoniales, así como hoteles de lujo y primera categoría con espacios para reuniones y conferencias. Arturo García Rosa, presidente de SAIC, señaló al portal Quito Informa que SAIC es la conferencia ideal que conectará a los empresarios del sector turístico y hotelero del país en un evento que cruzará las fronteras de comercio de Sudamérica y el mundo para lograr un exitoso encuentro que impulsará positivamente la industria regional, siendo esta la tercera vez que el Ecuador disfruta de esta enriquecedora actividad. Actualmente el turismo es la tercera fuente de ingresos del Ecuador y se ha transformado positivamente en los últimos años y se convierte en un tema de gran interés para inversores que buscan hacer negocios o ampliar su red de comercio hotelero. ¿Qué mejor oportunidad que a través de esta las conferencias SAIC? Para el viceministro de Turismo Mariano Proaño, el sector turístico está en un periodo de expansión y crecimiento. Durante el 2018, el ingreso de divisas por turismo fue de 1.879.000.000 en relación a los 1.554.000.000 en el 2017. En este contexto, el Ministerio de Turismo desarrolló el proyecto Inversión y Clima de Negocios en el Sector Turístico, con el objetivo de incrementar las inversiones y fortalecer el sistema económico del país. Se ha creado también un portafolio de oportunidades de inversión con un monto aproximado de $590.000, una base de datos de proyectos, terrenos emblemáticos, etc. Todos enfocados al sector turístico que tengan necesidad de financiamiento, venta de acciones, venta directa, alianza público-privada, concesiones, entre otros. El evento contará con espacios de networking, mesas temáticas de debate y la asistencia de personajes clave de la industria que darán conferencias sobre tendencias de mercado. Para obtener más información sobre SAIC y registrarse, puede visitar usted el sitio web www.saic.com. Fuente Quito Informa. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, ya a las 7:51, la hora exacta en el territorio continental ecuatoriano. Y este fin de semana habrá algunas novedades en el centro histórico. Tenemos que contarles que desde este sábado 17 de agosto arranca ya la inauguración del Ave el Monte y ellos iniciarán con el Festival del Humor a partir de las 6 de la tarde. En esta actividad estarán participando los grupos Eclipse Solar, Mosquito Mosquera, Santiago Naranjo y Francisco Pino Argotti, quienes estarán desde Guayaquil. Ellos serán los artistas encargados de hacer la reinauguración de este espacio, ya no como un lugar dedicado a la tauromaquia, sino más bien como un espacio para el arte y la cultura. Además, del municipio ha destacado que en el marco de agosto, mes de las artes, se recuperó la Plaza Belmonte como un símbolo de la firme vocación de la Alcaldía de Quito de proteger la fauna y el fomento a las expresiones culturales que no involucren la violencia a ningún tipo de animal o así también como a la sociedad. La plaza está ubicada en la calle José Antepara y Vicente León. Tiene una capacidad para 2.800 personas y representa uno de los íconos arquitectónicos de nuestra ciudad. Así que ya lo sabe, si usted quiere ser parte de esta actividad, tiene que estar a las 6 de la tarde en la Plaza Belmonte. Adicional a eso, nos han hecho llegar la información de que los pases para poder acceder a este lugar fueron entregados ya en el Centro Cultural Metropolitano y también en el Teatro Capitol. Esperamos que aún queden algunos pases para que usted pueda asistir. O caso contrario, también vaya agendando ya sus actividades, que para el próximo 31 de agosto la Plaza Belmonte también tiene actividad. Ahí estarán recibiendo al gran violinista Ara Malikian en un concierto independiente organizado por la productora La Cumbre. Hay algunas cosas novedosas que se empiezan ya a gestar en el centro histórico de la ciudad y ahí es este es el caso donde podemos observar que esta plaza, antiguo lugar donde se realizaban las corridas de toro, ahora toma un carácter más cultural. Y bueno, hay más cosas también para compartirles. Ahora queremos señalarles que en el Cumandá Parque Urbano, este sábado 17 de agosto, a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se realizará el Festival Itinerarte por el Alimento y la Economía Solidaria. Aquí contarán con la participación de más de 40 feriantes de las provincias de Pichincha, Imbabura y Cotopaxi. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía en relación al consumo de alimentos sanos, de calidad y el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización solidarios provenientes de la agricultura familiar campesina presentes en la ciudad. Con metodología radioparlante en el festival se desarrollarán una serie de actividades, entre ellas usted aquí podrá encontrar ponencias, talleres y reflexión sobre la soberanía alimentaria en el Ecuador, presentación de grupo de teatro y danza, taller práctico de preparación de dos recetas fáciles, feria intercultural, agroecológica y del emprendimiento sostenible. Habrá también un festival artístico musical y celebración de integración. Se contará con stands de comida típica, así que ahí tiene usted la oportunidad para ir a conocer sobre soberanía alimentaria, aprender algunos talleres prácticos para preparar recetas fáciles y también comida típica, lo que nos gusta a los quiteños y a los ecuatorianos. El festival es realizado por el municipio de Quito con el gobierno autónomo descentralizado de Pichincha, Congope, Mesa Comunitaria de Políticas Públicas, COPISA, el Instituto de Estudios Ecuatorianos, la UDLA, y también está presente aquí el Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos Nacionales. La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria es una organización de poder ciudadano creado por la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, que continuamente busca cumplir con el rol de establecerse como una instancia de debate. Así que no se olvide desde tempranas horas a darnos cita en el Parque Urbano Cumandá en este Festival del Alimento y la Economía Solidaria. ¿Qué te parece, Laura? ¿Comer algo rico, algo típico por el sector? Yo creo que es una muy buena oportunidad de apoyar también a quienes están tras de la realización de esto, conocer todos esos procesos que realizan quienes están en los artes culinarios para nosotros poder degustar de un plato, la mayor parte que son típicos que se realiza aquí en la capital. Podríamos decirlo de la mata a la olla, ¿no? Porque tendremos la oportunidad de hablar con el productor, conocer cada uno de sus productos, y a la par ver la preparación. Hay este taller de una receta fácil y también ya de la degustación de los platos típicos, que hay mucho por conocer, saborear con todos los colores, sabores y olores que tiene nuestra comida. 7:57, arrancamos ya con nuestro segmento internacional. Antes de irnos al segmento internacional, queremos hacerles la invitación que realiza el Triciclo, quien hace un llamado a todos los constructores, artesanos, especialistas en la construcción de instrumentos andinos a participar en la primera Feria de Instrumentos Andinos 2019. Esto se desarrollará en el segundo piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Será un contacto del músico con el artesano fabricante luthier especialista para participar en esta feria. Serán 3 días de conferencia, 30, 31 y 1 de septiembre, y usted, si desea mayor información, puede hacerlo al siguiente teléfono: 099-50-47-474. Ahí está el número de contacto para que sea parte de esta Feria de Instrumentos Andinos. En el mundo. Creí siempre que todas las interacciones y relaciones con mujeres eran bienvenidas y consensuadas. Así, el tenor Plácido Domingo se defiende de las denuncias de acoso sexual que en los últimos días han sido de luz pública. Tras la investigación publicada por la agencia AP, la carrera del tenor español Plácido Domingo, director de la Ópera de Los Ángeles, se ha visto trastocada. 9 mujeres, 8 cantantes y 1 bailarina han asegurado que el cantante la sometió a acoso sexual, según testimonios recogidos por ese medio. Los supuestos casos mencionados por los denunciantes datan de la década de los años 1980. El tenor consideró que las alegaciones de individuos anónimos que se citan en ese reportaje datan al menos de 30 años atrás y son profundamente preocupantes e inexactas. Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándares, añadió el artista director de la Ópera de Los Ángeles, una institución que aún no se ha pronunciado al respecto. Domingo aseguró que le parece doloroso escuchar que pudo trastornar o incomodar a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus mejores intenciones. A pesar de que en el ámbito legal las investigaciones no han determinado su culpabilidad, el circuito artístico ya empieza a tomar partido. El tenor español fue invitado por la Asociación de la Orquesta de Filadelfia a ser parte de su noche de inauguración, invitación que fue retirada luego de este escándalo. En un comunicado de la organización señala, la Asociación de la Orquesta de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que forme parte de su noche de inauguración. Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la orquesta y el personal, para los artistas y compositores y colaboradores y para nuestro público. A este impasse también se suma la cancelación que ha hecho de su participación la Orquesta de San Francisco, prevista para el próximo 6 de octubre.